TVN, la novela que enamoró a millones en más de 30 países. La novia de Estambul, una historia de amor de la vida real que no podrás dejar de ver. Estreno pronto por TVN. TVN Radio. Esto es Cae la Tarde por TVN Radio. Por la ternura que me das, por el cariño y el calor que revivió mi corazón. Gracias, mi amor, por el momento tan feliz cuando me arrullas en un beso y me enseñas a querer. Me enamoré como gaviota suspirando allá en el mar. Me enamoré en tu perfume, en tu intimidad, en tu destino me quedé. Me enamoré cuando viajaba triste en soledad, pero tu amor borró a mi vida huellas y dolor. No imaginé quererte así. El sueño que soñé en ti lo hallé. El sueño que soñé en ti lo hallé. Gracias, mi amor, por esa luz que amaneció y como un rayo de ilusión iluminó mi corazón. Gracias, mi amor, por esa noche que llegó, porque jamás había soñado una noche tan feliz. Gracias, mi amor, por esa noche que llegó, porque jamás había llegado una noche tan feliz. Refréscate con las ofertas del décimo en Supermercados Rey. Whisky Chivas Regal 750 ml, $25.95. Ron Zacapa, 23 años, $29.95. Y Vinos Clos de Pirque, un litro variado, llévate el segundo con 50% de descuento. Ahorra con las ofertas en Supermercados Rey. Válido del 13 al 18 de agosto. Aprovecha la promoción especial de regreso a clases con Óptica Pink. Dos lentes monofocales completos por solo $99. Incluyen filtro azul para proteger tus ojos de las pantallas digitales. Promoción válida hasta 31 de agosto de 2025. Aplican restricciones. El alma del rock latino se toma Panamá. Prepárate para renacer con Draco Rosas. Este 2 de octubre, Aurora el Soho se llena de poesía y rebeldía con su tour Sueños Peligrosos. Me despierto en el alba. Boletos en showtickets.com.pa o al 6379-4444. Te invita TVN Radio, la emisora que está en los mejores conciertos. En Banco Nacional de Panamá, más que ahorrar es crecer. Es creer en el futuro, construir y avanzar. porque cada moneda ahorrada es el comienzo de algo más grande. Es el emprendedor que inicia su negocio, el joven que gana independencia, la familia que se fortalece. Es prepararse, confiar y hacer posible tus sueños. Da el primer paso, abre tu cuenta ya. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Le confesaste lo que sientes a tu crush y ahora no te responde. No te quemes por eso. En caso de incendio mental, tus frenes y Balboa Ice al rescate. Busca tu six pack a solo $4.75 en tu mini super favorito. Cuando maneje, no tome. Agranda tu décimo y haz tus sueños realidad con el sorteo extraordinario. Son más de 20.000 balboas en premios. Domingo 17 de agosto a las 3 de la tarde. Y con las cifras, más serie y folio, ganas un bono de 75.000 balboas con el sorteo extraordinario. La lotería ahora sí es de beneficencia. Gobierno Nacional, con paso firme. Papi, este es el chico que te conté, Rolando, mi novio. Mucho gusto, señor. ¿Y usted trabaja? Sí, señor, soy influencer. ¿Y usted gana dinero con eso? Todavía no, porque estoy empezando, pero ya tengo 58 seguidores. ¿Y ese pick-up que está allá afuera es suyo? No, la moto que está atrás. Mire, hija. Papi, y antes de que digas nada, él está en el club. ¡Oh! ¿Tú también estás en el club? Sí, señor. En el club de mercancía de la Casa de las Baterías. Toda la semana hago mi pago de 3 dolitas y si juega el número de la lotería, me llevo mi batería gratis. ¡Qué coincidencia! Yo también estoy en ese club. No se diga más, hija. Aprobado tu novio. Cada vez más gente se une al club, el Battery Club de la Casa de las Baterías. Únete ya al club, la Casa de las Baterías. Somos energía. Nuevo Cake Mix de Gourmets, con el delicioso sabor de Pascual. Endulza cada momento y es fácil de preparar. Mix, mix, mix. La vida es más dulce si es con Pascual. Mix, mix, mix. Sabores que van a ponerte a gozar. Vainilla, hielo, cake, chocolate y limón. Llegó lo bueno pa' que te endulce el corazón. Mix, mix, mix. La vida es más dulce si es con Pascual. Mix, mix, mix. Sabor pa' gozar con Gourmets. Hola, mi gente linda de Panamá. Soy tu Dr. Biter, Dr. Biter. Y quiero invitarlos a mi conferencia Implacable este próximo 26 de agosto en Aurora Soho Mall, donde descubriremos cómo tú puedes mejorar y potenciar tu vida y toda tu salud. No te quedes sin tus entradas. Búscala ya en panaticket.com. Te invita TVN Radio. Aprovecha tu décimo en los Happy Days de Conway. Del 12 al 17 de agosto, obtén hasta 50% menos en mercancía seleccionada y 20% menos en selección de muebles en tiendas y en conwayclick.com. Además, te devolvemos el 10% de tus compras en cashback para canjearlo del 18 al 31 de agosto en todas las tiendas. Este décimo lo consigues todo en Conway. El cliente debe presentar su cupón original cashback para redimirlo. El descuento en muebles no incluye colchones ni boxes. La carretera que me acerca a mi familia es posible por los aportes de tu canal. El estadio que yo llevo a mi hijo fue posible por los aportes de tu canal. La beca que me ayuda a estudiar. El puente del Atlántico en Colón, que me lleva a mi trabajo. Y el oncológico, donde recibo tratamiento. Nuestro canal, en manos panameñas, ha aportado los fondos para más de 1.172 proyectos que mejoran la vida de todos. Esos aportes son hechos. Hechos del canal. Canal de Panamá. Bienvenido al agro sostenible que nos mueve. Ofrecemos financiamiento con impacto positivo al sector agropecuario. Ingresa a globalbank.com.pa y conoce más. Bienvenido a la banca que quieres. Global Bank. Primero la gente. ¿Tienes una ocasión especial? ¿Cumpleaños, fiesta o celebraciones? En DDP encuentras el look perfecto para destacar. Visítanos y haz de cada momento uno inolvidable. DDP, moda a tu modo. Hola, soy Mare Cabal y seré la primera artista de sesiones TVN Radio 2025. Quédate atento a la programación para este show. No te lo puedes perder. Llega a TVN, La novela que enamoró a millones en más de 30 países. La novia de Estambul. Una historia de amor de la vida real que no podrás dejar de ver. Estreno pronto por TVN. En Supermercados Extra celebramos 35 años contigo, dándote un extra de ahorro con estas ofertas. Detergente líquido Switch Fresh Apple de 4.5 litros con 30% menos. Lleva un kilo de cereal Corn Flakes Like de sabores surtidos con 35% menos. Y al comprar 2 unidades de pan Bimbo extra grande de 720 gramos, recibe 35% de descuento. 35 años contigo, con un extra en tu vida. Ofertas válidas del 11 al 17 de agosto de 2025. No aplica con otras promociones. Los precios no incluyen ITBMS. ¿Se los rompió Firulais? ¡Firulais, no! Hay situaciones que no puedes controlar, pero afectan tus lentes. Ahora, al adquirir tus lentes en Óptica Sosa y Arango, tendrás la tranquilidad de tenerlos asegurados con el respaldo de la Internacional de Seguros. Y somos seguros. Lente Seguro, el nuevo beneficio de Sosa y Arango. Desde el 1 de mayo de 2025. Supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Huevo, tortilla para empezar el día feliz. Fajitas, alitas, ricas empanadas. Pechugas empanadas, los pelados no dejan nada. Todo el día con productos del día. Carne, chuletas, chorizos y costillas. Siempre hay de todo para tirar en esta parrilla. Con productos del día. Este 4 de septiembre, déjate envolver por el fenómeno global del pop urbano. Danny Ocean Tour 2025. Hay una playa, solo falta tú y yo. Centro de Convenciones Amador, Antiguo Figali. Una party cargada de ritmo, energía, burda de éxitos y la vibra única de Danny Ocean. Tú me gusta burda y se me nota. Más que un concierto, es una experiencia que no te puedes perder. Boletos ya a la venta en TicketPlusPanamá.com y tiendas Deli Gourmet. Apresúrate, que se van volando. Panamá, Danny Ocean en concierto. Invitan Hotel Riu, Automarket, La Prensa, Mi Diario, Revista Ellas. Produce Show Pro. Te invita TVN Radio, la emisora que está en los mejores conciertos. Como en Arrocha tu bienestar es primero, ahora tenemos un 25% de descuento en medicamentos todos los días y con la confianza de recibir atención de personal idóneo en todo momento. Arrocha, cuidamos tu salud siempre. Para ver términos y condiciones, visita arrocha.com. Llega el Tu Cara Me Suena Fantastic Latin Tour, con 6 presentaciones exclusivas que te harán cantar, bailar y decir Tu Cara Me Suena. Cuarto show, jueves 14 de agosto, desde las 8 p.m. en el Fantastic Casino de Albrook Mall, con la presentación de Tu Cara Me Suena, Héctor Lavoe. Únete al Club Winner con el hashtag Fantastic Latin Tour y llévate un cubetazo gratis. Ven, porque es completamente gratis. Aprovecha tu quincena 2x1 en acumulación de puntos PRIS los días 15 y 30 de agosto con todos los métodos de pago desde la app Puma PRIS. Si la usas, vuelves. El alma del rock latino se toma Panamá. Prepárate para renacer con Draco Rosas. Este 2 de octubre, Aurora el Soho se llena de poesía y rebeldía con su tour Sueños Peligrosos. Me despierto en el alba. Boletos en showtickets.com.pa o al 6379-4444. Te invita TVN Radio, la emisora que está en los mejores conciertos. Tu belleza sin filtros con el Festival de Belleza de Metro Plus. Hasta 45% de descuento en productos de dermocosmética, maquillaje y cuidado personal. Ve a tu sucursal más cercana y aprovecha el Festival de Belleza en Metro Plus. ¿Buscas vender un auto o estás buscando el tuyo ideal? Entra a asamarket.com. La nueva plataforma gratis, fácil y segura para comprar y vender autos en Panamá. No tienes que ser cliente de ASA. Publica ya y comienza a vender hoy. Entra ya a asamarket.com. ASA Market, el market de todos. Inician las lluvias y es el mejor momento para renovar tus pastos con Melo Agropecuario. Con disponibilidad de semillas de pasto, herbicidas, fertilizantes y alambres. Visita tu sucursal más cercana donde te asesoraremos. Las ofertas del décimo se dan fuerte, precio más bajo, las de siempre, las ofertas del décimo. Con las ofertas del fuerte, tú siempre sales ganando. Lavadora semiautomática al 109.99, televisor LED Smart TV 40 pulgadas, 119.99, abanico de pared 16 pulgadas con control 26.99, refrigeradora 7.27 pies 159.99, licuadora cromada 1.25 litros Best Way 18.99, bocina con amplificador 169.99. Ofertas válidas del 11 al 17 de agosto de 2025. Este 16 de agosto nos disponemos a bailar en TVN Radio. Sí, nos salimos de la caja y vamos a escuchar buena música al ritmo del Caballero de la Salsa. Sí, señor. Yo no te pido cosas imposibles de alcanzar. No quiero nada regalar. La salsa viene y se va a apoderar de TVN Radio durante 2 horas con los mejores éxitos de Gilberto Santa Rosa. La conciencia me dice que no la debo querer. Pido la paz para esta guerra. Así que si a ti te gusta su música, te gustan sus canciones, quieres colocar esa musiquita de fondo mientras trabajas, estás en casa, estás manejando, pues ya lo sabes. Este sábado a las 10 de la mañana cuando llegue Gilberto Santa Rosa, especiales TVN Radio. Pienso que te canto a todo el mundo. No he venido a casa en casi un mes. Esto es Cae la Tarde por TVN Radio. Megapolis World, un centro de entretenimiento único en el corazón de la ciudad, presentó La Hora Megapolis World en Cae la Tarde. Esto es Cae la Tarde por TVN Radio.